lo que Dios contigo ha hecho. Es tiempo de no callarlo, de proclamar sus maravillas. Es tiempo de ir al necesitado y dar amor al afligido. Es tiempo de ser un fiel testigo y demostrar su gran amor. Yo proclamo hoy tu nombre, el Evangelio del amor, a toda lengua, tribu y naciones, que Jesucristo es el Señor, es el Señor. Oh, oh, oh, oh, oh. Es tiempo de gritarle a todo el mundo lo que Dios contigo ha hecho. Es tiempo de no callarlo, de proclamar sus maravillas. Es tiempo de ir al necesitado y dar amor al afligido. Es tiempo de ser un fiel testigo y demostrar su gran amor. Yo proclamo hoy tu nombre, el Evangelio del amor, tribu y naciones, que Jesucristo es el Señor.